Capítulo 10 de Cuentos de las Orillas del Rin, de Emil Erkman y Alexander Chatrian, traducido por Cecilio Navarro. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pinedag. El ciudadano Schneider. 1. ¿De qué provienen que sean indelebles los recuerdos de nuestra infancia? Dijo el viejo escultor Federico, con acento melancólico. Cuando apenas recuerda uno los sucesos del mes último, ¿en qué consiste que los recuerdos de nuestra juventud permanecen siempre frescos en nuestra memoria o en nuestro corazón? De mí sé decir que nunca olvidaré aquella pobre choza de mi padre, con su pequeña sala baja, su escalera de pino en el fondo, su alcoba velada con sus cortinas blancas y las dos ventanillas enrejadas que daban al desfiladero del Schlaucht, cerca de Münster. No la olvidaré nunca, como tampoco las más pequeñas cosas de aquel tiempo. Todo está vivo en mi corazón, sobre todo el recuerdo del invierno de 1785. Durante aquel invierno, el abuelo, Jerry, con su gorro de lana calado hasta las orejas, se estaba durmiendo desde por la mañana hasta la noche, repantigado en su poltrona al calor de su hogar. Mi madre hilaba, mi padre hacía cabezas de bastón para venderlas en la primavera. Las virutas caían a sus pies y rodaban rizos. A veces reposaba, encendía su yesca y la aplicaba a su pipa diciendo, «¡Catalina, esto marcha!». Después, viéndome sentado en mi banco, atento a lo que hacía, pues no deseaba yo más que verlo trabajar, me hacía una caricia y volvía a su obra. Alrededor de nuestra casita iba subiendo cada día más la nieve. Sus viejas paredes se hundían en la tierra. No se veía ya la luz sino por el último vidrio de nuestras ventanas, habiendo quedado los otros de un color blanco sombrío. Subíame yo a veces sobre mi silla y veía cómo las nubes se plegaban y desplegaban bruscamente sobre el valle, subir hasta el cielo y bajar al desfiladero cargando de nieve los innumerables abetos. La vista de este paisaje daba frío y, sin embargo, en el interior flameaba la lumbre del hogar y hacía calor. La puertecita que comunicaba con el establo dejaba oír por sus rendijas el balido de nuestra cabra y los sordos mugidos de nuestra vaca. Era un placer oírlos en aquel tiempo tan frío. A lo menos no estábamos solos en medio de las nieves, estábamos con las criaturas de Dios, aún teníamos amigos. Recordaré siempre que una mañana la vaca Waldina se aburría, sin duda, en la soledad de su encierro. Se soltó no sé cómo y vino a vernos, entrando sin cosa de cumplimientos, como quien entra en su casa, o como quien supiera que se le había de reír la gracia. «Buenos días, Waldina», dijo mi padre. «Esta entra aquí sin pasar recado», añadió mi madre. «Déjala, Catalina, no hará ningún daño y es bueno que respire y vea la luz». Después yo fui quien la llevó al establo y la até otra vez al pesebre. Así se pasaba el tiempo, y mientras los pájaros gemían de hambre y las fieras buscaban las cavernas del Honeck y Baltin, nosotros, muy bien sentados alrededor del hogar, pasábamos felizmente, y mi madre decía todas las noches, «Un día menos, un paso más hacia la primavera». Todo esto vive en mi memoria y lo recuerdo con placer, pero suceden cosas extrañas en este bajo mundo, cosas que se recuerdan mucho tiempo después, y nos demuestran que la sabiduría de los hombres y hasta su bondad es locura. Aquel año, el último día de enero, entre 1 y 2 de la tarde, se desencadenó un viento fuerte. Aunque la casita estaba abrigada por la parte del norte, temblaba a cada ráfaga del viento. Al cabo de una hora estaba cubierta de nieve, de tal modo que el huracán pasaba por encima. Habíamos apagado el fuego, solo una lamparilla alumbraba sobre la mesa. Mi madre oraba. Creo que mi padre también. Mi abuelo se había despertado y parecía despavorido ante aquel estruendo. Toda la nieve acumulada por espacio de 3 meses volvía al cielo en forma de polvo. Por fuera todos gemían, todos lloraban, todos se estremecían. De vez en cuando se oían crujir los árboles desprendiéndose de sus raíces con ruidos espantosos. Si el viento hubiera venido de frente, habría arrancado las ventanas y el techo de nuestra vivienda, pero afortunadamente venía de la montaña. En medio de aquel ruido espantable, nos parecía oír a veces gritos humanos, y nosotros, ya tan consternados por nuestro peligro, nos apenábamos también por el peligro de los demás. Y cada vez decía mi madre, «¿Alguien ahí fuera a la inclemencia?». Y nosotros prestamos atención, pero la voz del huracán lo dominaba todo. Esto duró 2 horas. Después quedó todo en silencio y volvimos a oír el balido de nuestra cabra. «El viento ha cesado», dijo mi padre, y acercándose a la puerta, escuchó algunos instantes con la mano en el cerrojo. Nosotros estábamos detrás de él cuando abrió y miramos con ansiedad. El tiempo era sombrío y a causa de la nieve que caía, un claro menos sombrío indicaba la posición del sol. Podían ser entonces 4:00. Mirando al través de aquella luz parduzca, columbramos a unos 300 pasos por debajo de nosotros en el camino que desciende del Schlaucht, un trineo detenido y un caballo delante. No se veía más que la cabeza del caballo y las puntas de los montantes del trineo. «He aquí los gritos que oíamos», exclamó el abuelo. «Sí», dijo mi padre, entrando en la casa, «alguna desgracia ha ocurrido». Y tomando la pala que había detrás de la puerta, se puso a bajar la pendiente con nieve hasta las rodillas. Yo corría detrás de él a pesar de los gritos de mi madre. Mi abuelo seguía también, aunque de lejos. Cuanto más bajábamos, más profunda era la nieve, pero a pesar de ello, hubo de llegar mi padre a lo alto de la rampa que domina el camino y apoyándose en la pala, se deslizó hasta abajo, donde se detuvo para reconocer el paraje. Cogió luego de las bridas al caballo, pero viendo entonces a 2 o 3 pasos algo entre la nieve, se acercó y levantó difícilmente a un hombre vestido de negro cuya cabeza caía hacia atrás y lo colocó sobre el trineo. Después, a fuerza de gritos y sacudidas, logró arrancar al caballo. Fue una gran obra conducirlo a la casa. Mi padre lo consiguió, sin embargo, sorteando todos los peñascos y raíces de árboles donde se había acumulado la nieve. El abuelo y yo seguíamos, muy tristes, en verdad, mirando al desgraciado tendido en el trineo. Llevaba medias de seda negra, una sotana y zapatos con hebillas de plata. Era un sacerdote. Y ahora figuraos la desolación de mi madre al ver a aquel santo varón en tan lastimoso estado. Paréceme oírla aún clamar con las manos en la cabeza, «Señor, Señor, tened misericordia de nosotros». Quiso enviar a mi padre sin perder tiempo a Münster a buscar un médico. Pero había cerrado ya la noche, estaba más oscuro que boca de lobo, y la mejor voluntad no podía hacer el prodigio de hallar el camino entre las nieves. En aquella desolación, hubo de apelar a los recursos caseros, encendiendo ante todo un buen fuego y calentando mantas, y siendo yo un estorbo para todos, me enviaron a dormir al cuarto del abuelo. Toda la noche estuve oyendo ir y venir por debajo de mi cuarto. La luz brillaba por las rendijas del techo, mi madre no paraba de lamentarse. En fin, allá sobre la medianoche, rendido de fatiga y con el estómago vacío, me dormí tan profundamente que fue menester que me despertaran a 8:00 del día siguiente, sin lo cual estaría acaso durmiendo aún. «¡Federico!», gritaba el abuelo, «¡la sopa está en la mesa!». A este aviso me vestí prestamente para bajar. Todos los acontecimientos de la víspera se presentaron a mi espíritu. Además de mi buen apetito, tenía curiosidad de saber lo que había sido del helado viajero. Así, desde lo alto de la escalera, me incliné para ver. La sopa humeante sobre el blanco mantel. El abuelo, sentado enfrente, hacía la señal de la cruz. El padre y la madre rezaban devotamente el Benedicite, y el señor del trineo, sentado en la poltrona del abuelo, al calor del hogar, con las piernas envueltas en mantas de lana y las manos cruzadas sobre el vientre, me pareció un gato dormido en la ceniza. «Baja, Federico», me dijo mi madre, «no temas, el padre cura no ha de hacerte ningún mal». El padre cura volvió entonces la cabeza y preguntó sonriendo, «¿Es el niño de la casa?». «Sí, señor». «Ven, ven, pequeñito». Mi madre me tomó de la mano y me condujo a presencia de su merced, quien me miró muy piadosamente y volvió a preguntar, «¿Sabía rezar sus oraciones?». «Sin duda, padre cura, es lo primero que le hemos enseñado». «Buena gente, buena gente». Mi madre me había quitado el gorro y yo, con las manos juntas y la vista baja, recité de un tirón el Ave María y el Paternoster. Muy bien», exclamó el padre cura, pellizcándome la oreja. «Tú serás un hombre de provecho. Estoy contento de ti. Ve, ve ahora a almorzar». toda la familia decía de él: «¡Santo varón! ¡Qué desgracia si se hubiera helado ayer en el Schlaucht!». Pero sobrevino una circunstancia que nos hizo ver al hombre bajo otra fisonomía. Mi padre había traído también a casa los efectos del ilustre viajero, su maleta, su sombrero y un gran rollo de papeles. Esas cosas estaban sobre nuestro baúl al otro rincón del hogar, el sombrero encima de la maleta y el rollo encima del sombrero. Sucedió, pues, que al pasar, toqué el rollo de papeles y éste se desarrolló y cayó en el fuego. Entonces aquel santo varón dio un verdadero aullido de lobo, al que siguieron blasfemias espantosas. Precipitóse al mismo tiempo sobre los papeles y los salvó de las llamas, aunque algo chamuscados. Pálido y tembloroso, me miró con ojos tan fieros que me hizo temblar a mí también. «¡Mi Tucídides! ¡Animal! ¡Mi Tucídides!». Después de esto, habiendo arreglado sus papeles y observando nuestro asombro y estupor, me amenazó con el dedo, volviendo a su apariencia de santo varón, pero ya había entregado la carta y desconfiábamos de él. «¡Ah, picaruelo!», me dijo con acento paternal, «¡me has dado un gran susto! Figuraos, señores míos, que he andado más de 100 leguas para buscar estos manuscritos y he necesitado más de 3 meses para ponerlos en orden. Y la imprudencia de un niño iba a aniquilar una obra acaso única en su género. ¡Sudando estoy!». Y era verdad, gruesas gotas de sudor corrían por su enrojecida frente. A pesar de esto, toda mi familia se llamó al interior. No estábamos acostumbrados a oír jurar a los sacerdotes, como a los gañanes que llevan los bueyes al prado. Mi madre no decía nada y todos comíamos en silencio. Cuando acabamos, salió mi padre y lo oímos sacar el caballo de la cuadra y uncirlo al trineo delante de la puerta. Luego entró diciendo: «Padre cura, si quiere usted subir al trineo, dentro de una hora estaremos en Münster». «Sí, sí», contestó el santo varón levantándose. Luego, mirando con gravedad, repuso: «Sois una honrada familia. Olvidad un momento de cólera. El espíritu es fuerte, pero la carne flaca. Ahora séame permitido daros una muestra de mi gratitud». Y ofreció a mi madre un federico de oro, que rechazó ella diciendo: «Cura, solo en nombre de nuestro Señor Jesucristo lo hemos asistido en su desgracia. Si nosotros hubiéramos estado en la misma necesidad, lo mismo habría hecho usted por nosotros». «Sin duda, pero eso no obsta para...». «No, no quiera usted privarnos del mérito de la buena acción». «Amén», dijo bruscamente el cura. Y tomando el rollo de papeles, se puso el sombrero y salió. Mi padre había puesto ya la maleta en el trineo y estaba en el pescante. El cura se sentó detrás y partieron. Todos estábamos pensativos. A veces miraba el abuelo a mi madre como para decirle algo y no le decía nada al fin. Mi madre lo miraba a él y yo a los dos, pero todos guardábamos silencio. A cosa de las 4 de la tarde estaba mi padre de vuelta y dijo que el bueno del viajero había parado en casa del párroco de Münster y no dijo una palabra más. Aquel año volvió la primavera como de ordinario. El sol, al cabo de 5 largos meses, fundió las nieves y secó nuestro húmedo techo. Sacamos la vaca y la cabra, limpióse el establo y se renovó el aire. Al conducir las bestias a pasear, al son de los chasquidos de mitralla, desperté los ecos con mis alegres gritos. Volvieron a florecer las malezas y olvidamos el deshecho huracán. 2. Habían pasado muchos años. El abuelo había muerto y mi padre me envió a la Alsacia a aprender el oficio de escultor en casa de mi tío Conrado en Bettenheim. Tenía yo cerca de 15 años y comenzaba a hombrear. Era aquel tiempo en que todos llevaban el gorro de sangre de toro y la escarapela tricolor, y en que partían a centenares con el fusil al hombro y los pantalones de tela gris. Recuerdo que por entonces se formaban 2 regimientos de Estrasburgo, teniendo que servirse de niños para batir marcha porque todos los hombres querían empuñar el fusil. 5 mozos se presentaron en Bettenheim y yo era uno de ellos. Se sorteó el que había de ir y tocó a nuestro vecino Fritzel, y todo el pueblo gritó diciendo que él había ganado. Ahora quien gana es quien se queda. Al mismo tiempo, el presbítero Schneider exterminaba a los curas, a los frailes, a los canónigos de la Alsacia, como quiera que no se daba ya culto, sino a la diosa Razón y a las Gracias. Una mañana estaba yo trabajando en el taller de mi tío, que da a la plaza de la fuente, cuando a cosa de las 10 se oyó un gran tumulto fuera. La gente acudía en tropel para averiguar lo que pasaba. Yo también me confundí en el gentío con la mismo curioso deseo. Muy luego se oyó el trote de muchos caballos, el sonsonete de los sables y el sordo ruido de las ruedas de un carro. Después, al son de una trompeta, un pelotón de húsares desembocó en la plaza, los de primera fila, pistola en mano, y los otros con el sable desenvainado. Más lejos venía a caballo un señor muy abultado, vestido de casaca azul con grandes vueltas sobre el pecho, su gran sombrero de tres picos con plumero tricolor, una faja alrededor del abultado vientre y un sable de caballería chocando contra su bota. A su espalda avanzaba dando tumbos un gran carro tirado por caballos grises y cargado de maderos rojos. El jinete del plumero se reía con fruición, mientras la gente, desconfiada y temerosa, se quedaba con la boca abierta. Desde luego reconocí en él al cura a quien salvamos nosotros de la nieve. Algunos farsantes, para darse aire de no tener nada que temer, gritaban diciendo: «Aquí está el ciudadano Schneider, que viene a limpiar las cercanías de Bettenheim. ¡Ay de los aristócratas!». Otros cantaban haciendo visajes: «¡Los aristócratas a la guillotina!». Levantaban brazos y piernas acompasadamente, pero con todo esto tenían, como los demás, arrugado el ombligo y reían con la risa del conejo. Enfrente de la fontana detúvose el cortejo. El ciudadano Schneider levantó la cabeza y miró alrededor de la plaza los altos frontispicios de las casas y las innumerables cabezas que se asomaban a las buhardillas, como también los nichos de que se habían quitado las santas efigies de la Virgen. «¡Qué nido de chinches!», exclamó dirigiéndose al capitán de los húsares. «¡Vamos a tener aquí tarea para 8 días!». Al oír esto, mi tío Conrado me agarró del brazo y me dijo: «Volvamos a casa, Federico, no sea que este hombre comience por nosotros su tarea. Parece hombre feroz». Mi tío temblaba y yo no estaba más tranquilo. Al entrar en el taller, vi a mi tía que rezaba en voz alta. Apenas tuve tiempo para empujarla a la cocina y cerrar la puerta, pues con su devoción podía dar motivo para que nos ahorcaran a todos. Mi tío y yo miramos entonces por los vidrios. La chusma seguía cantando: «¡Los aristócratas a la guillotina!». Había mucha gente de pie delante de la ventana, pero por encima de sus hombros y cabezas se veía a los húsares, al ciudadano Schneider, la fuente y el carro. Dos robustos mozos se disponían a descargar los rojos maderos. El tabernero Römer le sirvió una botella de aguardiente y el hombrezuelo, seco y amarillo como una pajuela y vestido de blusa roja ceñida a los lomos, vigilaba la obra. Tenía el aire de un polichinela, pero Dios nos libre de polichinela semejante. Era el verdugo. Mientras pasaban estas cosas a nuestra vista, el alcalde Rebstock, honrado viñador, grave y ancho de espaldas, con su gran tricornio echado atrás, se adelantaba en la plaza. Todos los tridi y sextidi reunía a este alcalde en la iglesia a los niños del pueblo y les enseñaba el catecismo republicano. Era hombre de muy buen sentido, esperaba la visita del ciudadano Schneider y se había hecho un jubón con el velo del tabernáculo para desarmar al enemigo. Cuando se acercaba, se inclinó Schneider sobre el cuello de su caballo y le dijo: «Aquí está ya la prensa. ¿Dónde están las uvas?». «¿Qué uvas, ciudadano Schneider?». «Los aristócratas». «Aquí no hay cosa de eso. Todos somos buenos patriotas». El rostro de Schneider tomó una expresión terrible y recordé el rollo de papeles que le tiré al fuego. «¡Mientes!», exclamó. «¡Tú eres uno de ellos! ¿Qué significa ese jubón de seda, oro y plata, cuando la República no tiene con qué mantener a sus hijos?». «Esto, ciudadano Schneider, significa que he tenido valor para romper el velo del tabernáculo, y lo he hecho con la idea de exterminar la hidra de superstición». Schneider se echó a reír. «¡Enhorabuena!», dijo. «Pero sin embargo, por aquí ha de haber algún aristócrata». «Ninguno queda, todos han huido. Nuestros mozos van a buscarlos a Coblenza, y nuestros niños tocan la calacuerda». «En fin, veremos. Tienes aspecto de ser un buen patriota. Tu idea del velo del tabernáculo me encanta. Hoy comeremos contigo». Y en efecto, Schneider y todos los húsares comieron en casa del alcalde. se hizo una requisición expresa en el pueblo y cada cual dio lo mejor que tenía. El día siguiente visitó Schneider el club y oyó a los niños recitar los derechos del hombre. Todo hubiera ido bien sin este último incidente. Un antiguo campanero, que se creía aristócrata, se había escondido en el desván de la posada del León de Oro y buscando los húsares heno para sus caballos, dieron casualmente con él y se quiso averiguar naturalmente por qué se había escondido. Schneider supo únicamente que era campanero, esto es, que pertenecía a la iglesia, por el fuerte lazo de las cuerdas de las campanas, y mandó que lo guillotinaran, ejecutándose la sentencia durante la comida. Este atentado fue un verdadero pesar para Rebstock, pero nadie se atrevió a decir nada temiendo que lo guillotinaran a él. El ciudadano Schneider se fue al día siguiente con gran satisfacción del vecindario. He aquí, pues, cómo reconocí al buen apóstol, y con frecuencia he pensado después que si mi padre hubiera sabido lo que más tarde había de suceder, lo habría dejado perecer entre las nieves del Schlaucht. En cuanto al alcalde de Bettenheim, no se le perdonó nunca haberse hecho un jubón con el velo del santuario, y las devotas, sobre todo, cuya muerte había evitado él por este medio, lo maldecían públicamente, causándole gran pesar. Un día en que hablaba yo con él en las viñas, a propósito de esta historia, se sonrió tristemente y me dijo, «Si yo hubiera dejado que les cortaran el cuello, esas buenas almas estarían en la canasta de Schneider, con el velo del santuario, y no tendría que echarme nada en cara. Habría sido cobarde como los demás». Entonces me dije, «Tiene mucha razón el pobre Rebstock. Salvad a las gentes para que unos os maldigan y otros os guillotinen. No anima esto mucho, que digamos. Ah, si los hombres no hicieran estas cosas por caridad cristiana, serían verdaderamente muy necios. Triste es decirlo, pero es la verdad». Fin del ciudadano Schneider. Fin de capítulo 10. Fin de Cuentos de las orillas del Rin, de Emil Erckmann y Alexander Chartrain, traducido por Cecilio Navarro.